Te lo explicaré así. Si todos los cadáveres sepultados por aquí se levantaran al mismo tiempo, tendríamos un problema de población.